Bueno, acá tendríamos que entrar en otra especie de debate. ¿Qué es estar bien vestido? ¿Para quién? ¿Desde qué lugar? ¿Uno está vestido o no está vestido? Sí, pero hay cosas que a uno lo favorecen más que otras. ¿Cómo sería eso? Y que, por ejemplo, qué sé yo, vamos, para no herir susceptibilidades, vamos con lo que uno conoce. Ajá. Que yo me venga con ropa toda chiquitita, no va a ser muy bonito, por lo menos, para quienes vean que con un cuerpo bastante grandote... Prominente. Claro, no queda. Ojo que puede llegar a estar la parte de las personas que dicen, está buenísimo, se te ve todo. Entonces, bueno, pero como... ahí va, pasa por otro lado. Por eso. Hay una cuestión más... más pulsional. Sí. Que, oh, vale. Que va a, digamos, a dejar en evidencia eso. Pero que uno dice... hablo del bien o el mal vestido. ¿Qué es? Claro, vestido? Pero póngale que... por eso le digo que... que utilice yo ropa toda chiquitita, ajustada, que no... digamos, más que lucir el cuerpo, lo desluce. Eso es estar mal vestido. Hay lugares en donde tienen supuestamente etiquetas. Que usted no puede ir, qué sé yo, si no va con zapatos. Claro. O... siempre tuve problemas con esos lugares. Porque nunca podía entrar. Y generalmente... pero, por ejemplo, hay... qué sé yo, usted va a la escuela de teatro y en algunos casos es... si no se va vestido de determinada manera... póngale, si usted se va de zapato, va desubicado. Claro. Y está mal vestido en la escuela de teatro. Claro. Se tiene que hacer no, ni siquiera tiene que usar cinturón, tiene que agarrarse un pedazo de hilo y... sí, claro, sí, sí. O la bufanda de la madre, que ya no la utiliza, esa se te la pone de cinto, entonces queda última moda. Claro. Qué loco todo eso. Me quedé pensando en lo de los zapatos. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en varias ocasiones, o para determinados eventos, por ahí tenía yo gente que me decía, tanto lío, ¿qué te cuesta ponerte un par de zapatos? Primero, no tengo zapatos. No me voy a... ni siquiera le voy a pedir prestado. Oh, pero son un par de zapatos. En definitiva, no es que tanto te preocupa. La ropa... en realidad, el que le está preocupando es a vos, no a mí. Qué feo que se escucha. Es un micrófono, compañero. Sí, es que le estaba hablando y no se me escuchaba, así que ahí, ajá, es donde se escuchaba feo. Le digo, el que le preocupa es a vos, no a mí. Y es que sí. ¿Vos estás preocupado si yo me pongo zapatos? No, ¿qué te importa? Preocupate lo que te va a poner vos. Lo que pasa es que por ahí uno dice, bueno, si vamos, que ha pasado, digamos, me ha pasado a mí más que nada. Uno dice, bueno, tiene una fiesta. Supuestamente, en el caso... ¡wow, fiesta! Bueno, un cumpleaños de 15, casamiento, lo que usted quiera, de esa índole. Y generalmente la mujer tiene que ir de vestido. Ajá. Yo no soy muy de la idea de los vestidos por... ¿no usa vestidos? O sea, no para estas ocasiones, porque no me convence la idea de comprarme un vestido para usarlo una vez. Uh-huh. O sea, prefiero por ahí una pollera con algún otro detalle antes... La están censurando, compañera. No quieren que hable de los vestidos y esas cosas que no le interesan a nadie, dice la producción. A más de una, sí, que acá se hagan las rebeldes es una cuestión. Pero bien que les interesan los vestidos y bien que les gusta estar linda para las fiestas, así y que... y obvio, ¿a quién no? Y a quién no le gusta observar también. Y bueno, entonces no es que queda así. No es tan una superficialidad como parece. No, no, hay cositas... detalles que son importantes. Pero, bueno, qué sé yo, no sé a qué venía esto, pero... del estar mal y bien vestido. Ahí está. Ah, qué sé yo. ¿Qué es estar mal vestido? ¿Qué es estar bien vestido? No sé. ¿Qué te importa vos? Al otro, digo, ¿no? No, igual hay cositas que a una... o sea, hay varones que les gusta la novia o la chica que les interesa, o tal vez una chica en general le gusta verla de tal o cual forma. Entonces que se compre un maniquí y la vista como él quiere... no, que no busque un ser humano al lado, que busque un maniquí. Pero por ahí hay, digamos, hay veces que se resalta, digamos, póngale, aquellos que están casados y la mujer tiene cosas para resaltar y le dice, ponete tal cosa, si te queda lindo. Pero bueno, pero ahí la está poniendo en lugar de objeto a la mujer. Pero no, una cosa es que la obligue. No me diga. No estoy diciendo que la obligue, más que no la obligue, pero está poniendo en lugar objeto para decir, mirá, mostrar al otro, mirá, mi mujer, es mía, mirá esto, mirá. es que lucirse a través del... del otro, sí, claro. Eso, pero igual ahí estamos en un problema mayor todavía. Son como los hombres que se compran esos perros grandotes para salir a pasear por el parque mostrándose perro. No se compran un perro salchicha, no, tienen que... Sí, es cierto. Los boxes esos grandotes y salir ellos así musculosos a pasear con sí. el perro y a lucirse con el perro. Usan el perro, no sí. como perro en sí, no les interesa el perro en sí. No. Les interesa lucirse ellos con ese perro. Bueno, sí. hay muchos hombres que con las mujeres hacen lo mismo. También, eso sí. Pero el pro, pero lo que le iba a decir que estamos... Y lo dicen... Disculpen sí. porque me cebo con estas cosas. Bueno, se ve. Pero algunos lo dicen con total naturalidad. Como si fuera algo normal, no sé, como que... Porque lo he escuchado. Nada, ponete linda, dice, qué sé yo, que me quiero lucir con vos. Sí. A la mujer no le hace ruido que le digan eso, ¿no? ¿Está bien eso? Es que ahí es lo que yo quería llegar para decirle. El problema a veces es que la mujer se arregla para estar más linda que otra mujer. O para empezar la competencia con... femenina, dice usted. Claro. Competencia femenina, masculina. Bueno, la competencia que está en la esa sociedad. Cuestión, porque en muchos casos no se visten para que la vea, póngale que el novio, el amante o el flaco que les guste. Se visten para que estar... para que la vean las otras mujeres y la vean más linda a ella. Después, si te ve el flaco, alucinante, porque es el que te gusta. Pero lo peor está en eso. Y hay muchas que les encanta. Mientras ellas estén lindas y le digan que esté linda, si sos un objeto, un pedazo de carne o si estás en competencia, les es indistinto. Ojo, tampoco no te... O sea, una no cosa no quiere decir todas, la otra, y tampoco sí. una quiere decir que no le puede decir que está linda. O sea... Y que a una no le guste arreglarse para está la persona fantástico. Que le gusta, eso es cierto. Obvio. Sí, escuché que me dijeron, no, pero es en joda, un conocido que se había comprado un auto. Y entonces que estaba saliendo con una chica y le dice a la chica, no, dice, si vos no te pones minifalda no subís al auto. ¿Quién le dijo eso? Un conocido, ¿no? Me imagino que amigo no es. No. No tendría esa clase de amigos. No, porque si no se hubiese quedado con un abollón en el auto. Que era donde más le dolía. Que le pegue a él era indistinto. Entonces, claro, yo vi que la novia se subió con minifalda al auto. Y yo no sabía si agarrar y quedarme callada e irme. Si pegarle un abollón al auto. Si cachetearle a la flaca por boba. Son cosas que... Prender fuego los dos juntos con el autito a los tres, ¿no? Se le ocurrió... No, ya no. me parecía mucho. Esa cuestión en masa no me convence. Ajá. Pero cuando lo escuché hablar así, yo dije no. Y después, bueno, me lo volví a encontrar al muchacho y le pregunté. No, porque fue así. Le digo yo, no, vos no me vas a alcanzar hasta casa porque no tengo puesta minifalda. Entonces dice, no, eso era una joda. Sí, una joda. Claro, me quedé callada porque no... Te voy a partir esta botella en la cabeza. ¡Una joda! Es un chascarrillo. Es de plástico la botella que te voy a partir. Pero usted sabe que eso sí me hizo un ruido tan grande. Y que encima la chica estuviera con... O sea, se subiera con minifalda, todo cumpliendo esa condición. ¡Ay, claro. qué enojo! Qué desagradable. Bueno, qué sé yo. Otro tema es el que nombramos que decían que... Bueno, un tema de la competencia. Esa es otra cosa. La competencia... Hay una frase que se dice que me hace acordar a esta que dicen algunos... ¿La verdad es la realidad? No, eso. El capitalismo salvaje. Uh-huh. O sea, el capitalismo. No hay un capitalismo salvaje. ¿Qué quiere decir que hay un capitalismo menos salvaje, más bueno? No. Capitalismo es capitalismo. No existe uh-huh. el capitalismo salvaje. Esos son... los caladores que intentan suavizar esto y hacer algunos, poner unos parchecitos. Reformadores claro. se lo llamaba en otro momento. Que no parezca tan feo como es. Claro. Bueno, me suena lo mismo en cuanto a la competencia. Lo que dicen es una competencia sana. No es sana la competencia. Ya por naturaleza no es sana. Competimos sanamente. ¿Qué es competir sanamente? O sea, partamos de más atrás. ¿Por qué tengo que competir? Y porque usted vive en el capitalismo. Bueno, pero yo no compito con nadie. O sea, yo soy yo. Sí. No que suene obvio, yo soy yo. Bueno, y a veces no es tan obvio. Pero cada bueno. uno con sus capacidades, sus sí. cualidades. Y si no tiene necesidad de competir, ¿por qué hay que competir? Yo no compito con nadie. Bueno, pero a ver. Si compito con alguien es conmigo mismo, desafiándome a mí constantemente. Bueno, pero hay un par de cuestiones que también, más allá que son obvias, a veces no lo son tanto. Primero, si vamos en todo caso, esto que veníamos hablando de las mujeres, también hay cosas a tener en cuenta. Primero, que hay un estereotipo de mujer que se debe cumplir, que es tener 18 y supuestamente tener teta y culo hasta que tengas 100. Bueno, pero eso ya depende de cada uno, si vos querés seguir eso. Bueno, pero el tema es que también está esa competencia para acercarse a ese modelo lo más cerca posible. Se suma a esta cuestión, que no sé si es mito o no, que supuestamente hay pocos hombres. Entonces la mina, las chicas, tienen que conseguir novio o pareja y tienen que asegurarse estar lo mejor posible para que un chico las elija. A partir de ahí también, ¿qué tipo de chico que las elija? ¡Qué feo todo lo que está diciendo! ¿Y pero qué quiere que le den? ¡Asco! Así, re... ¡Ah! Pero y, hay muchas que no lo piensan, pero hay muchas que sí. Y usted lo ve y ve cómo, o sea, se visten para determinadas salidas y ve cómo se mueven en determinados ambientes y también son preocupaciones que están. Que uno la, a ver, que uno la sí, comparta, ¿no? Obvio, ya sé, no lo digo. A mí me sé que mis caras son porque realmente sé que es así. Es lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de Berman, sí. El reencantamiento del mundo, que él hablaba de que todo este pensamiento burocrático, sí, sí, etcétera. Sí. No, se lleva a todos los ámbitos de la vida de uno, hasta en las relaciones sociales, en las claro. relaciones humanas, el tema de la conquista y las estrategias y lo que tiene que hacer y no, y qué conviene y qué no conviene, y todo sí. está medido, todo. ¡Nasco! Sí, sí, y entonces, claro, usted empieza a ver y dice, ¿y por qué competir o por qué no? Y porque supuestamente es las en lo que es la ley de la naturaleza, la que no compite no se reproduce. Es en eso. Y que uno también se plantea, bueno, pero ¿qué preferís? O sea, ¿ser vos y poder en cuanto a eso vincularte o ser una cosa que camina, que cumple con determinados estándares y bueno, tener un macho de vez en cuando? ¿Es feliz esa gente? No sé. Hay varias que me han dicho que sí. Bueno, que ver si conocen lo que es la felicidad. Por eso no sé. Saludamos al amigo Kurt. Buenas tardes. No dijimos nada. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este escenario de las voces. Ahí está. Vamos a decir los teléfonos primero, ¿le parece? Bueno, diga. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Sí, pero primero que nada le damos oficialmente las buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan por el blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, y también le damos las buenas tardes oficialmente a todos aquellos que nos escuchan por www.radiowalden.com.ar. Bien, y también un correo electrónico tenemos, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bueno, muy bien, ahí está, hechas todas las presentaciones. Ahora sí le leo el mensajito que nos había llegado el amigo Kurt. ¿Qué nos dice? ¿Cómo anda? Buenas. Nos dice, aguanten con los salchicha, yo tengo una perra de esa raza. Esa pibita es boleta, que se cuide mucho, mucho. Bueno, vamos a hacer el intento igual. Tampoco de cuidarse demasiado, no haga mucho mal que duele. Bueno, aguante los salchichas, son hermosos los salchichas. Ladran mucho, muy agudo, es lo único. Un ladridito, sí, tienen un ladridito agudo. Eso es el único inconveniente con los salchichas, después no hay drama. La claro, que me quedé pensando que a mí en sí me gustan más los batatas, que son así más grandototes. Ajá. Y el ladrido es más grave. Pero quedamos todos en la parte de los comestibles. Sí. Otro mensajito que nos mandaba el amigo Kur nos dice: Acatá, ¿cómo están los guricitos de Milalbas? Lore, igual pimpollo de amapola florecida. Rudy, igual igual ortiga de zanja. Oh, ¡qué lindo que lo trae! ¡Ay, qué romántico de lo que me dijo! ¡Qué linda imagen que me vino a la cabeza! Y después nos dice también el amigo Kur: ¿estará la tía por ahí? Sí, sí, sí, tenemos temitas de Violeta. Violeta Parra. Uh-huh. Ah, mire, Kur, más allá de todas las maldades que usted me hace y que me dice, ahora que la nombra Violeta Parra, escuchen, capaz que le hago un regalito. Escuche el texto que le voy a leer. Después. Yo no le pago con la misma moneda. Usted me da maldad y yo le devuelvo amor. Mire que la ortiga es muy saludable para muchas cosas. Sí, pero una zanja no es muy poética. Claro, yo le iba a decir, no sé si la ortiga de zanja, pero que la ortiga es buena, es saludable. No vamos a decir que es guau de bello lo estético, pero muy bonita. Pero es como que rima con ortiva. Bueno. ¿Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Listen. Bien, le mandamos saludos, como siempre, le agradecemos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima. ¿Cómo anda, Urushima? ¿Todo bien? Bueno, esté atento hoy al bloque musical, Eduardo. No se lo pierda. ¿Qué, no? No, no esté atento al bloque musical. ¿Cómo que no? Bueno, no sé las señas que me hace la producción, no entiendo nada. Seguimos al 462-2124, al 156-70-76-44. Bueno, nos llegaba acá un mensajito del amigo Kurt. ¿Qué nos dice? Que nos dice, 1, 2, 3, no te calentes. Fue una bromita para video más. O voy a la radio y te parto la boca de un beso. Ah, está bien, no se haga problema, no me enoje, Kurt. No nos convence ese tipo de cariños. No, no, está bien. Aparte no me enojé en ningún momento, Kurt. Bueno. Qué cosas más acople que hay. ¿Tiene algo para decir? Por ahora nada. Bueno. Yo le iba a hacer este regalito a Kurt. Mire, Kurt, qué bueno que soy. Te pidió a su tía, a Violetita Parra. ¿Quién es Catalina Parra? Otra hermana. No, ya debe ser sobrina. Porque está Javiera, que es la... Sí, Javiera es la hija de Violeta. Y después de las que estaban vivas estaba una hermana que cantaba y un hermano más. Sí, pero no hay alguna Catalina. Hay. Y no sé, o sea, con el nombre de Catalina Parra no conozco ninguna. ¿Será la hija de Nicanor? Ah, puede ser. Bueno, usted pedía a Violeta Parra, Kurt. No sé si lo vamos a leer entero porque es muy largo, pero vemos hasta dónde. Un poemita que le escribió su hermano, Nicanor Parra. Uy, ¿a Violeta? A Violeta Parra. Uy, qué lindo. A su querida hermana. Se querían mucho los hermanos. Eran un montonazo igual. Eran muchos, y todos, muchos artistas. Sí, casi todos. Igual en el caso de Violeta empezó más por los hermanos que por ella. Y claro. Bueno, igual gracias a Violeta es que Víctor Jara hizo la carrera de él en lo artístico. Uh-huh. Bueno, escucha, Kurt, este poemita de Nicanor Parra, que le escribe a su hermana, y se llama Defensa de Violeta Parra. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Jardinera, locera, costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino, de la tía, ¿cuándo vas a acordarte de ti misma, Viola piadosa? Tu dolor es un círculo infinito, que no comienza ni termina nunca, pero tú te sobrepones a todo, Viola admirable. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie, hasta los muertos salen a bailar cueca valseada. Cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Langamos, cueca del terremoto de Chillán, todas las cosas. Ni bandurria, ni tenca, ni zorzal, ni codorniza libre ni cautiva, tú, solamente tú. Tres veces tú, ave del paraíso terrenal. Charaguilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Poesía, pintura, agricultura, todo lo haces a las mil maravillas, sin el menor esfuerzo, como quien se bebe una copa de vino. Pero los secretarios no te quieren, y te cierran la puerta de tu casa, y te declaran una guerra a muerte, Viola doliente. Porque tú no te vistes de payaso, porque tú no te compras ni te vendes, porque hablas la lengua de la tierra, Viola chilensis. Porque tú los aclaras en el acto. ¿Cómo van a quererte, me pregunto, cuando son unos tristes funcionarios, grises como las piedras del desierto, ¿no te parece? En cambio tú, Violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Tu corazón se abre cuando quiere,

¿Sabe qué? Cambiando así de cosas, de tema. Y, de, y hablando de libros. ¿Qué? Estoy leyendo. Ajá. Porque he conseguido. ¿Qué? El Walden. ¿Qué? De Turó. Entero. Completo. ¿En serio? En español. Sí. Uy. Enterísimo. Después lo va a pasar, lo va a prestar, ¿no es cierto? No, vamos a ver. Ese libro no va a salir de mi hogar, me parece. No me puedo ir a vivir a su casa durante un mes para vaya leerlo. Vaya, de vez en cuando. Le voy a decir lo que me contestó una vez la compañera Nerina. Ajá. Cuando yo le pregunté por el libro que ella tanto le costó conseguir, que no lo conseguía por ningún lado. El de Cortázar. El de Cortázar, La Vuelta al Mundo en 80 días. Sí. No, La Vuelta al Día en 80 Mundos. El otro es de Julio Verne. La Vuelta al Día en 80 Mundos, que no se conseguía por ningún lado. Cuando lo consiguió, me dice, no, no tengo problema, vení a mi casa. Lo vas leyendo, yo no tengo problema, sentate, lo vas leyendo, pero ese libro no sale de mi casa. Me decía. Con Walden podemos hacer lo mismo. Si lo quiere leer entero, se va a mi casa. No, no, no. La dejo usar la cocina, prepararse los mates, haga como que está en su casa. Pero el libro no atraviesa la puerta. No sabe, usted sabe lo que costó conseguir ese libro. Sí, bueno, en todo caso, haga una cosa. Usted tenía una copia en inglés. ¿Me, de, sí. ¿Me presta la copia en inglés? Le doy todo el libro en inglés si quiere. Ahí está. Esto a mí no me sirve para nada. Ahora que lo conseguí en español. Claro. A lo sumo, si hay un par de palabras que yo me quedo con la duda, bueno, después le digo, en tal momento, ¿la frase dice algo más o menos como esto? Claro, yo se lo confirmo. Me parece bien. Bueno, así que estuve leyendo algunas cositas ahí. ¿Sabe cómo le decían su compañero de la secundaria? ¿Cómo lo apodaban ya a Turó? ¿Cómo? El juez. ¿El juez? Por su severa conducta, decían. ¿De chiquito nomás? Sí, sí, sí, sí, así. Intachable. Sí, me enteré de eso, me enteré que le tuvieron que amputar medio pulgar porque tuvo un accidente cuando era chico con un cuchillo, no sé qué cosa, que se lastimó por... No, la artesanía no era lo de él en ese momento. Estaba practicando, claro, en ese momento no. Después, bueno, renunció. ¿A qué? Cuando daba clases. Tuvo que renunciar porque el director... Ajá. Lo obligó a azotar a 4 alumnos. Era algo que en la época lo obligó. Sí. Y Turó dijo, yo no voy a azotar a nadie. No, así, no, no. Así que se tuvo que ir. Por ejemplo, no. Una anécdota que me fui enterando así de su vida. Miren. De algunos encontronazos por ahí que tuvo con Emerson. No fueron siempre, oh. Grandes amigos. Grandes amigos. Toda la vida tuvieron algún distanciamiento, vio. Pero Emerson cuando estaba ya convaleciendo, viejo. No, no será convaleciente. También, estaba convaleciente y convaleciendo. No existe convaleciendo. Que yo sepa no, pero bueno. Cuando estaba convaleciente. Uh-huh. Le mandamos saludo a Vicente, que ahora me acordé. Que rima. Hace mucho no lo vemos por acá. Sí, está bien. Lo que pasa es que estoy tan acostumbrada a que le diga Vicentito que... Claro. Me suena raro que le diga Vicente así como... Vicente. Claro, como enojado. No. O como así, alejado de él. Bueno, y cuando estaba convaleciente y ya había perdía la memoria, Emerson. Creo que le preguntaba, no sé, a su hermana, siempre. ¿Cómo se llamaba mi mejor amigo? Siempre preguntaba, Henry Turó. Ah, Henry Turó. Eso es lo que se le pasaba diciendo al final de sus días a Emerson. Mire. Sí. Bueno, esa cosa que me enteré al tener el libro original de Walden, ¿no? Lo bueno que es a veces tener un libro original. Sí. Nada, los resumen cagada que venden acá en Argentina. Acá en Argentina y en tantos otros lugares. Bueno, sí. Pero bueno, acá por lo menos yo estoy acá en Argentina. ¿Qué quiero? Es lo único que conoce. Claro. Se venden la edición esa de Long Seller. Sí. Son una cagada. Igual, menos mal que el Long Seller ha alargado, aunque sea algunas ediciones así, porque si no... Sí, por lo menos algo. Claro, de la mitad de los libros que uno no tendría ni atisbo. Exacto. Le damos las muy buenas tardes a Diego El Lata. ¿Cómo anda? No sé. Porque dice, buenas, pasame Give Me Shelter de los Rolling. Si es posible, versión de estudio. Nada más. Bueno. Así que, una gran duda. Si quiere usted, pregúntele, pero en el mensaje no dice nada. Ahí está. ¿Cómo no dice nada? Dice que quiere escuchar un tema de los Rolling Stones. Bueno, además de eso, le digo. Nada de... De lo que usted preguntaba. ¿Cómo anda? ¿Es feliz, Diego? I was a butcher. Yeah. ¿Qué piensas sobre este misterio de la Santísima Trinidad, Diego? ¿Cree en la teoría del Big Bang? ¿En la teoría de la evolución? ¿Cómo definiría el infinito? Tantas cosas que nos puede decir. Sí, sí, sí. Lo que le iba a decir es que en vez de contestárselo en un mensaje, le va a tener que contestar en un ensayo a doble carilla. No, al contrario. Pues lo mejor que puedo hacer es mandar un mensaje en blanco. No sé. Exacto. No sé, tanto te preocupa, boludo, ¿qué te importa? Eso me puede poner también, por ejemplo. Igual, no da para que le diga así tan... O sea, boludo, así tan mal. Le puede contestar de una manera un poquito más dulce. Más sutil. Sí. Mira, papanata. Bueno. El amigo Kur nos mandaba un mensaje que dice: ¿cuántas vidas hermosas y desperdiciadas al pedo? Me emocioné hasta los tuétanos. Para Violeta, Víctor y Alfredo, yo les digo no. Tú no moriste contigo. Oh. ¡Ay, qué lindo! Bueno, buenísimo. Si este programa puede servir para tocar algunas fibras sensibles de algunas personas del otro lado, tarea cumplida. Acá Diego Lata le contesta a usted y dice: para el orto, y no quiero contagiar mis malas ondas, y la Santísima Trinidad se puede ir bien a la... Bueno, ahí está, ahí me contestó, fantástico. Sí, parecito, arriba el ánimo. Vamos, la vida es un carnaval, decía Celia Cruz, Diego. Lástima que lo que aprietan el pomo son siempre lo mismo. Bueno, le mandamos saludos a Diego Lata desde acá. Sí, que la cosa mejore un poquito. Exacto. Si hoy está mal, esperemos que esté mejor que ayer. Y peor que mañana. No, eso no se lo diga, está mal. Encima usted bueno, dice peor que mañana, no. Déjelo que pase. Pero si está peor que mañana, es bueno, porque mañana no va a estar peor como hoy. Y bueno, pero si hoy está mal... O sea, que quiere decir que mañana va a estar mejor si hoy está peor que mañana. Está bien, pero en este momento que se está mal, por más que mañana se vaya a estar mejor... No sirve nada, ya sé. Claro, preocupa el hoy. Y habría que ver que por ahí lo puede llegar a ayudar para que hoy no esté tan mal. Nada lo puede ayudar. ¡Qué malo que es también usted! No, digo, nada... Nada externo. Claro. Ahí está. Exacto. Cualquier pavada que digamos nosotros acá no le va a servir de nada. Ah, es muy raro. No. Cuando te dan consejos, sí, te puede ayudar. La solución está en ti, hermano. Igual vamos a ser sinceros en una cosa. Las pavadas que decimos no sirven nunca, menos el día que uno está mal. Y claro. Eso también hay que ser. Hacer un poquito de reflexión. Sí. Reflexionemos, meditemos, ¿eh? Vámonos a la tanda, ¿me parece? No me parece muy bien. Ya son las 2 de la tarde. Uh-huh. Y pico. ¿Qué vamos a escuchar? En este caso lo que vamos a escuchar es, digamos, un tributo que se le hizo a Violeta Parra, de obviamente varios músicos chilenos. Y vamos a escuchar Run Run Se Fue Para el Norte, y si no me equivoco, Y Arriba Quemando el Sol. Muy bien. Después sonará el tema que nos pedía Diego Lata. Sí. Bueno, anda y volvemos. Y estos temitas dedicados para Kur, ahí va la tía Violeta. Carro de olvido, antes del aclarar,

miel, los clavos, el martillo, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay, de mí.

what's them bloom for? Me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue, and I see clouds of white, and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Like a lemon drops high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why, and I angelical, a hacer la segunda parte de este escenario, me refiero a la voz de Björk, a hacer esta parte del escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Le mandamos saludos a todos los que de una u otra manera, en alguna parte, estén escuchando este programa. Lo que sonaba en la tanda eran dos temitas de Violeta Parra para el amigo Kurr. El tema que nos pedía Diego Ellata de los Rolling Stones. Sí. Y después otro pedido. Escuchábamos a Camacahuigo. El gordo. No, Israel. Dígale Israel en Israel, todo caso. Más fácil. ¿Israel cuánto? Israel Camacahuigo. Israel Camacahuigo. Sí. Así. Es... Israel Camacahuigo. Olera. No, pero ese, de esa parte no va, me dijeron. Sí, para mí tampoco. Yo lo conocía como Israel Camacahuigo. Ahí está. haciendo la versión de Somewhere Over the Rainbow. Hermosísimo tema, como siempre. Impresionante. Bueno. Antes le digo, cuando nos sigamos a la tanda, ¿de qué terminamos hablando en la tanda? En el bloque anterior, digo. Estuvimos hablando de las ropas y de Violeta Parra. No, pero al final. Que el pájaro recomendaba algo. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas, pájaro. ¿Cómo le va? No lo pude escuchar ayer. Seguramente ni os tenía coche. Seguramente lo escuche mañana en Radio Walden a las 20 horas. Bien. Alrededor de medianoche. Y a Cococha en su blog spot. Sí, que es www.clubdebelugas.blogspot.com. Ahí está. Siempre está más lindo escuchar en vivo, en directo, en el momento y poder comunicarse ahí, mandar un mensajito. Pero bueno, si no se puede, y está buena esta alternativa de la tecnología para escucharlo en otro momento. Eso la verdad que está buenísimo, y más porque yo también lo escucho por el blog al programa de Cococha, lo mismo por Radio Walden al del pájaro, daba las distancias. Claro, exacto. Bueno, no me acuerdo qué veníamos hablando. Capaz que que Diego andaba para el orto, que nosotros dijimos qué palabra vamos a decir. Sí. Y el pájaro estaba siempre con él ahí al pie del cañón con su recomendación. ¿Y qué nos decía? Dice el pájaro, le recomiendo mezcal los suicidas. Ahí está, ahí tiene Diego el consejo del pájaro. Y dice, y de paso, ajá, se hace un viajecito a Santa Teresa, Sonora, México. Bien. ¿Qué le parece la opción que le da el pájaro, Diego? Bueno, para ahogar las penas. Pero ella nada muy bien, decía Frida Kahlo. Sí. Espere, se lo voy a decir bien a la frase porque no queda. ¿Qué la tiene siempre a mano esa frase? Sí. Siempre tiene el papelito ese, siempre lo saca como así de la manga. Y pero es que a mí me gusta Frida Kahlo y hay tres o cuatro frases de ella que están alucinantes. ¿Por qué no se las memoriza en vez de leer la canción? Ya las tendría que haber memorizado. No aprendo de memoria. Bueno. Me acuerdo la idea, le puedo hacer el análisis, pero no me acuerdo de memoria. Está bien. Y en este caso, lo que decía Frida Kahlo es, bebo para ahogar mis penas, pero las jodidas han aprendido a nadar. Ahí está, vio. Es difícil. Se complica. Póngale sensualití a su vida, Diego. Un big time sensuality. Se solucionan todos. No sé. Si necesita el mezcal los suicida para darle sensuality, dele nomás. Bueno, en ese caso sí. Sí, lo que tiene el mezcal es que es como descontracturante. Claro. Si sobrio no le puede ni hablar. Si está perdido sin su estupidez. Ahí está. Le da el mezcal a los suicidas y deja aflorar su the big, big time sensuality. Sí, digo. Y después se junta con el pájaro y se ponen a hacer trencito. Ahí está, y hacen el trencito, sí. Los sensualitis, los dos. Atrás, perrito, el piquito, ahí. ¿Cómo es estas cosas que están de moda en el mundial? Que todos rompen los huevos. Las cornetas. No, pero tienen otro nombre. No sé, en mi tiempo eran cornetas. Sí, no sé, no sé cómo se llaman. Son insoportables, no sé cuál es la... Encuentra la gente, hace sopla una cosa, que hace un quilombo, algo insoportable. ¿Cuál es la gracia? ¿Hacer quilombo? ¿Llamar la atención? ¿Pero qué son, boludo? O sea, ¿cuál? Bueno, no importa. Usted porque es vago y ni siquiera quiere gastar un poco de aire. Ahí, y hace ruido. ¿Y sí? Oh, qué loco. Bueno, diga el mensaje, vamos. Bueno, en este caso a quien le damos las buenas tardes es a Yanni, que ¿cómo si anda, se Yanni? Quiere... Este es un mensaje para que lo escuche Diego Lata. Escuche, Diego. Yanni dice, hola chicos, si sirve de consuelo para el que lo necesite, para mí el dolor y la mala onda sirven para sumergirse profundamente en ellos, para luego salir siendo otro y conociéndose un poco más. Tal cual. Buenas energías. Buenísimo, Yanni. Muchísimas gracias. Me encantó su... su opinión, su especie de consejo. Suena feo la palabra consejo. Nah. Su visión de mundo. Exacto, ahí está. Su visión de mundo. Su reflexión. Su punto de vista. Ahí está. Su focalización, etcétera. Alucinante. Sí, ahí está. Yo le diría lo mismo, Diego. Ahí tiene. Ahí está. Ya ni me sacó todas las palabras. Muy bien, además. ¿Escuchó, Diego? Buenas energías, así que para Diego el mensaje. Más vale que me las devuelva las palabras, Jani. Porque me las sacó. Lo que debes, como puedes quedártelo. Bueno. Qué complicada que va a estar la tarde. Sí. Le cuento que nosotros escuchábamos el tema de Israel Camacahuigo. Ah, sí. Ya que el indio, a quien le damos las buenas tardes, nos mandaba un mensaje y nos dice: ¿cómo andan, che? ¿Cómo? Acá andamos, bien, indio. ¿Me pasan Over the Rainbow por el muchachito hawaiano? Y ahí pasaba el temita. Ahí está, muy bien, por eso sonaba. Le mandamos saludos al indio también. Uy, qué quilombo que me hizo Pájaro. Cómo me complicó la existencia con todos los artistas que me tomó. Me nombró 20 artistas y un solo tema. Bueno, a ver si no entendemos Pájaro. Hay que ver si está también Pájaro. Dice, pase, que no lo traemos mañana. A ver. Pase una versión de I'm a fool to want you. Sí. Soy un idiota por necesitarte. Claro. Que bien. Lo... No sé quién era, no me acuerdo ahora quién lo cantaba. Dice, pase una versión sí. de I'm Fall. Nosotros pasamos siempre que canta Billie Holiday. Esa misma. Bien. El pájaro dice, pase una versión de I'm a Fool to Want You. Sí. Por Dexter Gordon. Alucinante. Ajá. El que hace Billy, el de Sinatra. Bueno, lo que él le está diciendo es que de la canción que usted la escuchó por Billy, que es un tema de Sinatra. Él quiere escuchar la versión de Dexter Gordon. Ahí está. Pero ¿va a estar acá en la radio la versión de Dexter Gordon? No creo. Yo lo dudo muchísimo, pájaro. Pero en todo caso, lo que podemos llegar a hacer es decirle al operador que se fije y ver si la producción sabe si está. Y si no, vemos si lo podemos conseguir para mañana, para pasado. Uh-huh. ¿Eh? Sí, aparte me encantaría escucharlo, no lo escuché nunca. Estaría bueno también a ver la versión de Dexter Gordon. Claro. Yo igual quiero también escuchar la de si lo cantó alguna vez Sinatra, porque no, nunca lo había escuchado esa versión tampoco. Ahí está. Como Mariano pasa mucho Sinatra en su programa. Hoy está Mariano a la hora 22 con Ni Héroes Ni Demonios. Uh-huh. Le mandamos saludos, si anda escuchando. Y pasa mucho Sinatra él en su programa. Bueno, el pájaro dice, la pasé yo, güey. Bueno, pero yo le dije hace un gatito que no escuché su programa ayer, pájaro. Entonces hay que ver si está... Si está por acá. Claro. Buenísimo. La buscamos a ver si está en su carpeta. Pájaro, hay un mensaje para usted. Primero que nada, Diego dice, gracias por la buena onda al pájaro y a Yanni. Y después pregunta, ¿y dónde se consigue el mezcal? Pájaro... México, Diego. Pégase un viajecito. Yo sé que va a terminar siendo una pregunta retórica, pero acá en Rosario, ¿hay alguna calle que se llame México? ¿La calle México? Sí. Y tiene que estar en algún lado. No, es que yo sé que en Paraná hay una. Y acá tiene que haber. Ahí está, porque tal vez por ahí en calle México lo fabrican. Oh, bueno. Ah, usted dice chistes mal y no me deja. Yo tengo que responder a eso, no, tengo que decirle esperado que suba la cortina. Sí. O sea. Por ejemplo, ¿se consigue ajenjo acá, en algún lado? Que yo sepa, no. Pero que yo sepa, mi... Sí, no. Mi parámetro. Claro, mis conocimientos en ciertos temas son demasiado limitados. Ajá. Sí, existe la calle México. Está por zona norte, me parece. Bueno. Capaz me estoy batiendo cualquiera. No, está bien, yo le creo ante mi ignorancia. Pellegrini para otro lado ya se me empieza a complicar. Pero creo que hay alguna... Por allá. Discúlpeme, pero usted, desde el lago y. Yo vivo en cuatro, sí, dentro de cuatro avenidas, sí. Ya ahí está. como pez en el agua. Dice Nacho Vega, como buen occidental, ajá, me muevo como un pez en un mar de mediocridad. Es muy buena esa. La verdad que sí. Como buen occidental. Me muevo como un pez en un mar de mediocridad. Bueno, así yo me muevo entre cuatro avenidas. Sí. Su visión de mundo también es bastante acotadita. La conexión va por otro lado, no es una cuestión geográfica, compañera. Qué suerte. Pero sé que me voy para otra partecita de la ciudad y ya se me complica totalmente la existencia, el rumbo. Bueno, no sé a qué venía esto. De que sí, sabía. La calle México. Claro. Dice, escúchele, Dieguito, le dice el pájaro. Uh-huh. En la vinería de San Lorenzo y Paraguay había. Ahí viene, San Lorenzo y Paraguay. ¿Cómo salió Paraguay, pájaro? Ahí tiene, Diego, San Lorenzo y Paraguay. Bien. Había en algún momento. Yo nunca lo probé. ¿Te lo probó el mezcal de los suicidas? No. Es más, lo conocí leyendo a Bolaño, el mezcal de los suicidas, pero no, lo nombre. Bueno, en realidad yo lo conocí por usted y por el pájaro, así que hasta eso me ha llegado indirectamente. Ajá. Y bueno, será cuestión de alguna vez organice así. Usted que anda por el centro, pase también ahí. Y pruebo. San Lorenzo y Paraguay. Pero me dejaré. Y hacemos acá un ágape, como hacen los chicos del Ojo Blindado. Hacemos un ágape con el mezcal Los Suicidas una tardecita. Bueno, de estas. Pero trate igual que sea después de las 3, porque no da para que yo empiece a la 1 de la tarde con mezcal encima. No. Hicimos tres playitos, te doy una copita y desbarranca sí. Totalmente. No, no es que desbarranco. Así que no diga eso porque se va a llenar una cola de águilas ahí en la radio haciendo colas y se desbarranca. No es que desbarranque, simplemente que por ahí hay, digamos, horizontes en ciertas cosas amplios y que el alcohol lo amplía un poco más. Bueno, en este caso, digamos, se amplía de manera más económica. Claro. Bueno, igual tenemos que explicar por qué estamos pelotudeando como estamos pelotudeando. Porque no se pudo hacer el bloque que teníamos preparado para hacer, por sí. Cuestiones técnicas. Sí, sí, sí, no nos andaba el CD donde habíamos traído la música que en este caso nos había facilitado Eduardo Urushima, que era Gandalf, que digamos es música, en este caso está los discos que traíamos más estilo New Age. Ajá. Que si bien había empezado haciendo rock o un rock más bien progresivo, este último tiempo se estaba dedicando a lo que es la música New Age. Pero como por más que le contemos de Gandalf, si no le traíamos la música, Dios, no tiene mucho sentido. Entonces, digamos, como no pudimos pasar la música ahora, no podemos hacer el bloque. Así que en cuanto podamos conseguirla nuevamente, vamos a pasar. Claro. La idea era hablar de Gandalf. Sí. Toda la información, todo, cuando quisimos poner el CD, no anda el CD. Claro. Entonces, como no anda el CD, que vamos a hablar de Gandalf poniendo Björk de cortina, no tiene mucho sentido porque no. La idea es presentar una banda y escuchar cómo suena esa banda de la cual se está hablando. Claro. ¿Verdad? Además, porque, bueno, sí hay una manera de aquellos que tienen unos cuantos añitos de reconocerlo a Gandalf, ya que hizo la parte de la banda sonora de Laberinto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hizo la banda sonora de Laberinto? Sí, sí, sí. ¿Mire usted? Digamos, qué todo peliculón. Sí. ¿Por qué se ríe? Es que yo sé que usted lo dice en serio, pero es que me llama la atención que considere peliculón a Laberinto. Buenísima Laberinto, aparte de la actuación de Bowie. Magistral. Y de la chica estelar. Esa que no. Y la chica que parece que tiene 15 años toda su vida. También, sí. Uno la ve en Laberinto y la ve ahora, tiene la misma cara. Igual, sí. Sí, buenísima. Ah, mire, no sabía que esta banda Gandalf hacía la banda de sonido de Iso. Sí, sí, sí, participó en la banda sonora de esa película, al igual que se ha utilizado su música para documentales y demás. Pero tiene una música documentalesca. Sí, sí, sí. Está muy buena la música de Gandalf. Y es por eso, al estilo Enya, o sea, claro. Todo lo que es el New Age y Mike Oldfield. Ahí está. Bueno, mira, estaba lindo hablar de Gandalf. Y sí. Ya cuando le traiga para hacer el bloque de música, le voy a tener la mitad de la historia contada. Claro, no, bueno, ya está, no. No cuenta más. No cuente más nada. Bien. Hablaremos de Gandalf la semana que viene. Bueno. Son estos Previstos. Imprevistos que surgen. Y sí. Y bueno, se puede, así que por eso hablamos al pedo. Le iba a contar otra cosa igual, sí. Pero bueno, dado que... Ah, tenía otra cosa. Sí. No, pero es más importante acompañarlo en este proceso a Dieguito, entonces por esa razón estaban colaborando Jan y... Claro, estamos todos con usted, Diego, en este momento. Utilice este programa para lo que necesite. Si quiere venir a usar los micrófonos, son todos suyos, ¿no? No sé si va a querer. Está el micrófono acá abierto. Si quiere descargarse, si quiere insultar a alguien, hágalo. Bueno, pero no a mí. A usted si quiere que lo insulte, pero no tengo. A mí no, ¿quién dijo que me insulta? Que saque su bronca con quien tenga que sacarla. Ah, está bien, ¿no? Porque dice que venga e insulte acá. No. A ver. A alguien, a la vida. Ah, eso puede ser. Que te le ha hecho daño. O agradecerle a la vida que me ha dado tanto. Y también le da el llanto, por supuesto. Es parte de la vida, ¿no? La risa y el llanto. ¿Sabes que ese tema también es de Violeta Parra? ¿Es de Violeta Parra originalmente? Por lo que pude buscar, pude buscar la información, era de Violeta. Mire qué loco, no sabía. No, sí. Todo conectado acá. Sí. Bueno. Sí. Diga. Estoy viendo la hora, son 55, ¿no? Más o menos. Sí. Porque usted, bueno, sí, vamos a reemplazar el bloque con otra cosa que teníamos para hacer también. Claro, para contarle un personaje, en este caso argentino, pero bueno, ya ahora a la I 55 no da para no que da. Le cuente. No, lo haremos en el próximo bloque. Acá Jenny nos mandaba un mensaje y nos dice, che, en cualquier momento, entre licores, armamos un grupo de autoayuda, ¿les parece? Sí, tal cual. No hay problema. Sí, sí, sí. Podríamos armar entre todos se arma un nuevo programa a las noches. Siempre tuve esa idea yo loca en la cabeza. Es un programa a las noches. Ajá. La trasnoche. Así solos y solas. Y bueno, y hablar. Parece la damisela en apuro de una obra de teatro. Como hace la manito ahí ya. En la frente. Contame cuáles son tus problemas. Conversemos, hablemos. Uh-huh. Y bueno, con un libro ahí. En este caso vamos a hacer aquí. Vamos a usar el libro de cabecera, va a ser los libros de Alejandro Jodorowsky. Bueno. Que él hace literatura para sanar. Uh-huh. Ya basta de los deprimidos, de los oscuros, se terminó esa época, dice Jodorowsky, basta. Dostoyevsky, no. Ya están los... Bueno, porque Jodorowsky decía, ya están los Dostoyevsky. Claro. Ya están los Kafka, ya está. Ya nos demostró que somos todos neuróticos. Listo. Ahora yo hago literatura para sanar. Entonces podemos hacer así un programa... ¿Eh? A la noche con licor y con Jodorowsky. Claro, con licor, con Jodorowsky y conversa. Así en este tono hablamos, a lo Pablo Echarri en sus películas. Hablamos así, con música New Age. Uh-huh. Y toda la noche. Toda la trasnoche, toda. Y bueno, y cada uno se desahoga y cuenta sus pesares. Uh-huh. ¿No le gusta? Me gustaría mucho. Es muy interesante, yo siempre tuve esa idea de hacer algo así. Sí, lo único. Nah, esta pagada que hacemos la tarde. No, algo serio, así, solemne. Igual corremos un riesgo. Que así como... Uno. entre otros cuantos, pero... Así como este programa corrió el riesgo de terminar así... Mire si termina siendo un programa de solos y solas únicamente... Mire si termina siendo bueno, como el de esta chica que la Luisa Delfino, que ya te escucha. Pero si puede servir. Ajá. Para que se encuentren. Sí. Dos almas gemelas. Uh-huh. Ya está. Bueno, tarea cumplida. Me parece. Tarea bien. Fina. Ya está. Me parece bien entonces. Bueno. Y ahí encontramos cuál es nuestra misión en este mundo. Exacto. Uh-huh. Hacer que los seres se encuentren y sean felices. Estaría muy bueno. Ahí está. Bueno, le agradecemos al Indio que ya está contribuyendo para lo que sería este programa de la noche. A ver. Si se quiere. ¿Cómo anda, Indio? Bueno, nos manda un poemita el Indio. Nos dice: un poemita para las penas. Escuchen todos los apenados. La pena tiene destino de ocaso místico. La luz difusa cubre el paisaje rústico. De la noche que abraza al alma penumbrada. Pero el sol vuelve a salir al fin como si nada. Bueno, muchas gracias, Indio, por compartir esto con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, y el sol vuelve a salir, como a brillar sobre la llanada, nada nuevo, decía Beckett. Uh-huh. Bueno, ahí está, buenísimo. ¿Ves que se puede hacer un programa así en las noches? Todos los amenazados, desdichados, los marginados, los seres insomnes. Uh-huh. Eso le iba a decir. Insomnes, indómitos, inclasificables. Bueno, ¿nos tenemos que ir otra vez a la tanda? Sí. Qué cosa. Me está gustando ya con... Estaba entrando así en clima. Encima... ahora está bien la luz, las tonalidades en este estudio, como para que usted siga hasta la noche. Exacto, pero no, tenemos que ir a la tanda, que poner los pies sobre la tierra. Qué tenemos que hacer un bloque más, sí, qué feo. Después se van a venir Raúl Jamsá, Mariano. Sí, no podemos robarle toda la noche. No. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Tenemos blog spot, correo electrónico, si quieren también comunicarse. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y nuestro correo electrónico es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien, ahora sí nos vamos a ir a la música y a la tanda. Vamos a ir con un tema que yo sé que una banda que a usted le gusta, Diego, así que le vamos a hacer este regalo. Nirvana. Vamos. Y el tema Something in the Way. Algo en el camino. Ahí está. Lo escuchamos. Thank you.

just follow the things in rain. Our complexion, she said, is much too white. Come over here, girl, step into the light. Yes, you're right. Let me tell a second mother this has been done. Well, the second mother was with the seventh son. I gave a move out on Highway 61. Bueno, acá estamos. No nos queda otra. A las 4 de la tarde, por lo menos, estaremos aquí haciéndonos entre todos mutua compañía, ¿eh? En este tránsito que algunos llaman vida, hacia otro lugar. Después iremos, que no sabemos. Mientras tanto, sabemos que estamos acá haciendo este programa de radio, que ustedes están del otro lado ahí escuchando y cada uno comparte sus alegrías, sus penas, sus inquietudes, y todos hablamos y todos opinamos y después nos morimos. Lo que escuchábamos en la tanda era en primer término Nirvana. Nirvana Ahí nos mandaba Diego un mensaje. Bueno, buenísimo que le haya gustado. Nos decía un temazo. Así que bueno, fantástico. Yo sabía que le iba a gustar ese tema, Diego. Muy bien, ¿cómo lo sabe usted? Oh, qué evidente que es usted. Wow, qué visionario. Después lo que sonaba en la tanda también era Björk con Hunter. Uh-huh. Y mire, podríamos hacer algún día, usted no le va a gustar en absoluto, como hemos hecho con Somewhere Over the Rainbow. Sí. Bueno, Hunter. Sí. La original por Björk. La podemos pasar después por Portishead, que la hace. Y la podemos pasar por Radiohead, que también la hace. Mire, tres temas de Hunter. Bueno, no hay problema. Y después leemos un tento de Hunter Thompson. Vio como todo se puede buscar las conexiones. Sí, no hay ningún problema. Trate de que sea un día que yo no venga. Ajá. Entonces usted se despacha tranquilísimo. Bueno, tendría que averiguar si la Björk francesa, como la llaman, no hace también ese tema. Es cuestión de averiguar. Pero ¿quién es la Björk francesa? Camille. Ah, a Camille se le dice la Björk francesa, sí, cuando se necesita poner motes y etiquetas y esas cosas. Bueno, después escuchamos Dylan. Uh-huh. El tema que nos pedía usted, Pájaro, no está acá. Usted lo debe haber traído en un disco y se llevó a su disco. O sea, acá en la compu no. Ya está. No hay nada de Dexter Gordon. Está de Flash Gordon, si le interesa. Pero hoy, ¿usted no cree? No, pero de Dexter Gordon nada, Pájaro. Vemos si lo podemos conseguir el tema para pasarnos mañana. Después, mañana o pasado, así. Pero acá en la compu nada. Así que le pasamos este tema Highway 61 de Bob Dylan. Que sería como... Sería así, como un ruta, una cosa así. Pero ¿cómo sería todo en inglés, digo? Highway 61. Ahí está. Ese es el tema que escuchamos de Dylan. Bueno, ahora ya me imagino que saben quién es. Sí. Esta voz impresionante que estamos escuchando. Bueno, es Nina Simone. Ídola total. Bueno, esta semana no hay gacetillas, entradas gratis, nada de eso, ¿no? No. No, nada. Bueno. Que sepamos. Bien, no, para saber nada más si hay algo para regalar o no. O sea, gratis no. No, gratis nada, listo. Suficiente, ya sabía lo que tenía que saber. Claro, usted quiere saber lo importante, ¿qué es lo gratis? Bueno, por ahora nada. Muy bien. Bueno, el pájaro que dice... Le comentaba, güey. Si el disco lo tengo. Sí, el disco lo tengo. Ahí está grabado el de anoche. Bueno, sí. Ahí está. Bien, yo después lo escucharé en Radio Walden. Le decimos a todos los oyentes y bueno, al que le interese y no pudo escuchar el programa del pájaro, sale mañana miércoles a las 20 horas en www.radiowalden.com.ar. Así que bueno, ahí lo vamos a escuchar y bueno. Ahora me generó la re curiosidad, pájaro. Seguramente lo voy a escuchar en su programa y bueno, a ver si lo podemos conseguir para pasarlo acá. Sí, porque por ahí esa hay gente versión. Que no lo puede escuchar mañana a la noche tampoco. Entonces, por lo menos traiga la canción. Ahí está, una canción bellísima. Aparte, uno escucha esa canción y se acuerda de la película de Subiela. Sí. Qué obra de arte. Buenísimo. El resultado del amor, ahí donde pasan ese tema. Porgy, don't let him take me. Bueno, es verdad, tiene muchos registros parecidos Anthony and the Johnson con Nina Simone. Sí, se nota sí. que era influenciado por ella. If you can keep me, ayer estuve viendo un en vivo, un recital de Anthony Ajá. Y bueno, él ahí con él toca el teclado, vio el piano. Sí. Estaba ahí tocando el piano y cantando el tema este, que no me acuerdo el nombre, que es bellísimo, que es el que está en la película La vida secreta de las palabras. Somebody, ay, espéreme. Como que alguien estará para mí, una cosa así. Bueno, cantando ese tema así en vivo. Bueno, indescriptible, ¿no? La voz. Pero me reía también, ¿no? Porque es una cosa así, es como una lady ella. O él, ¿no? Como que en un momento como que se recostaba así en el piano. Seguía cantando y por ahí cortaba y como que se secaba un poquitito las lágrimas. Así todo muy sutilmente, muy delicadamente. Muy de señorita. Claro, muy de señorita, así hacía un suspirito. Y seguía tocando el tema, ¿no? Bueno, fantástico. Y mire cómo son las cosas, que por ahí, si usted la ve a Nina Simone, no, o sea, tenía por momentos sí esta cuestión de femineidad, pero no era una cuestión era más delicada. Machona. Claro, sí. O sea, más contundente. Además, es cierto, no le voy a decir que corpachona porque tampoco era así, pero los rasgos muy marcados y demás, entonces de eso sí que la femme delicada nunca. No. Y mire cómo, o sea, teniendo en este caso dos personajes que uno dice los registros parecidos y en lo que es lo estético y lo que ve de cada uno, nada que ver. Bueno, el pájaro que nos dice, es de Sinatra el temita. Hay que conseguirlo también por la versión de Sinatra. Ahí está, también. Vamos a empezar a hacer 3x1 de un mismo tema. El otro día hicimos un 2 con el de Townes Van Zandt. Uh-huh. If I Needed You. ¿No? Sí. Si te necesitara, si te necesito. Sí, si te necesitara. And I mean every word. Ahí está, podemos, le decimos a la producción. A ver. Una vez a la semana, uno de los 5 días. Uh-huh. El sábado y domingo no. No, está bien. Por ahora. ¿Alguna vez ahora, se acuerda? Cuando estábamos así re locos, cuando estaba Amarillo en este programa, Amarillo era el más loco de todos nosotros. Espere, que iban cabeza a cabeza. El de las ideas locas siempre era Amarillo. Sí. Entonces decía, ¿por qué íbamos, tenemos que hacer un programa de lunes a viernes? Vamos a hacerlo de sábado a miércoles. Sí, por ejemplo, acuerdo. En algún momento cruzó esa idea cuando éramos bien rebeldes y bien anticonvencionales y re locos. Dijimos, es sábado a miércoles. Está bien, que yo le dije que yo iba a ser miércoles, jueves y viernes. Claro. Después, bueno, no prosperó la idea. No. Pero en un momento era esa, hacer sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Ganó más la posición femenina. Sí. Hacemos lunes a viernes y se dejan de joder. Claro, no se hagan los locos. But the show hasn't been written for it yet. Bueno, no, pero le decía, podríamos hacer un día. Sí. Agarrar un tema. Ajá. Y, no sé si un tres, mucho. Dos por uno. Dos bien. Versiones distintas del mismo tema. Estaría bueno. Está bueno. Además, porque. Estuve rápido. Y además, considerando que hoy, por ejemplo, de Violeta Parra pasamos los tributos. Después en el caso de Israel Camacahuigo, una de las versiones de Somewhere. Claro. No se vino muy original, pero bueno, no importa. Bueno, reconózcame cierta velocidad que tuve. Sí, no es que usted estuvo rapidísimo igual, Una velocidad de pensamiento. Sí. Una inteligencia, una lucidez. Impresionante. Envidiable, sí. Si mi madre me está escuchando, se le debe estar pintando un lagrimón, emocionada. Qué hijo inteligente. Sí, mire cómo me salió el mire nene. Mire cómo me salió. Washing the windows, picking the cotton. Just playing. Bueno, ¿quiere que le cuente alguna noticia así extravagante? Lo que íbamos a hacer, no lo hicimos. Y ahora nada ya está altura, ¿no? Nada, íbamos a hacer bloque musical, por problemas técnicos no se pudo hacer. Íbamos a hacer otra cosa en lugar de bloque musical, por otros problemas ajenos, tampoco se pudo hacer. No. En este caso, cuénteme una noticia, a ver, ¿qué tiene? El título es, ¿qué? Al abuelo, que lo cuide el robot. Uy. ¿Quieren saber de qué se trata? Sí, igual, ya de por sí, al pobre abuelo a veces no lo cuida ni lo acompaña nadie, y ahora... Un robot que bajó. Mío. plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Una población ideal. Y puf, bueno, acá sopla la gente, el operador. Una población ideal que sin seres humanos. No sé yo, cada uno sabrá cuál es su población ideal. No, igual. Una población sin pueblo. Bueno. Lo que sería en su momento el lejano oeste. Nada, claro, de nada. Bueno. Una población ideal. Ajá. Y pujante. No existe. No, sí. Es la que tiene una gran cantidad de jóvenes y adultos. Siempre se ha dicho. Una cuantiosa fuerza trabajadora. Ah, con razón, ya no me resultaba ideal. Estamos hablando de un sistema así, en el cual se vive que el capitalismo. Ah, y ya me para ese mirando. Sistema, una población ideal y pujante es la que tiene una gran cantidad de gente joven y adulta que pueda trabajar. Sí. ¿No? Para mantener todo esto. Sin embargo, en algunos afortunados países que rompen el récord de la expectativa de vida, sucede algo muy inconveniente. A ver. Los ancianos se vuelven mayoría. ¿No? En Japón, por ejemplo, la baja tasa de natalidad, combinada con la longevidad de sus habitantes, da como resultado una escasez de trabajadores que no hace más que empeorar día a día. ¡Qué bueno! Buenísimo. Para colmo, no hay quien pueda cuidar a la gente mayor. Los asilos y hospitales del país del sol naciente compiten por personal calificado. La demanda supera a la oferta por varios cuerpos. Japón quiere ser un pionero a la hora de resolver este problema, declaró Motoki Korenaga. Motoki Korenaga es el ministro de Comercio e Industria. Ah, bien, bien. Ah, bueno, esto le respondió a la agencia de noticias Agence France Press. Toyota y Honda. Ya no me gustó nada. Grandes compañías niponas. Sí. Lideran el mundo en tecnología robótica y están invirtiendo grandes sumas de dinero para crear enfermeros robots. No. Honda, que no tiene nada de Honda, tiene a su famoso robot que se llama Asimo, que puede servir el té y dirigir una orquesta. Es inevitable que esto no me haga acordar de la película El Dormilón de Woody Allen. Quien la haya visto sabrá por qué. Toyota. Ajá. Construye autómatas que saben tocar la trompeta y el violín. Ahora yo me pregunto una cosa. Si la función que supuestamente deben cubrir es cuidar a alguien mayor, ¿qué tiene que ver que sea director de orquesta y que toque instrumentos? Bueno, qué sé yo. Disculpe yo, porque tal vez estaba atenta a lo que usted... al meollo inicial. Me hizo acordar esto de los robots, porque hay robots en esta película, El Dormilón. Sí, ya sé, pero me iba a tener que contar la película y no quería. Bueno, pero Woody Allen en un momento nos pregunta, ¿hay robots mujeres? No. Dice, porque las posibilidades son muchas. Dice, no, bueno, pero vio las articulaciones. Se mueven más que muchas mujeres reales con las que he estado, le dice. Bueno. Qué mala suerte que tienen el amor Woody Allen. Sí. Bueno, continúo. Sí. Incluso Sony. Ajá. Vende un perrito robot que se llama Albo. Sí. Disculpen los hinchas centrales si le traen alguna reminiscencia a Albo. Oy. No se sientan aludidos, es justo se llama Albo el perrito. Espere, basta de esas reminiscencias que usted y el operador se cagan de risa solos. No vale, haga partícipe al bueno, resto. ¿Vamos a terminar la noticia alguna vez? Creo que sí. Incluso Sony. Ajá. Vende un perrito robot. Sí. Que se llama Albo. Desde hace varios años. Claro que hay una enorme diferencia entre realizar estos trucos de salón y ser capaz de ofrecer verdadero cuidado a un ser humano. Pero las compañías están absolutamente comprometidas a realizar esta hazaña y en menos de 10 años. Tienen el mejor incentivo posible. El tiempo pasa para todos, inclusive para ellos. Sí. Y los ingenieros japoneses simplemente quieren asegurarse de que haya alguien para cuidarlos cuando les llegue el momento. ¿Para qué tener nietos cuando se pueden diseñar robots? ¿Eh? Es la pregunta que les dejamos para que todos del otro lado piensen y reflexionen. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. ¿En qué se quedó pensando? En que si existieran más robots, no existiría la película Matar al Abuelito, póngale. Bueno, por ejemplo, sí. Sí, igual no me convence ni medio la idea. Está bien que hay muchos nietos y hijos que no quieren cuidar a los padres y abuelos, pero de ahí a que un robot cuide a alguien no me gusta. Qué feo. Bueno, el pájaro dice, yo preferiría una dona como el abuelo de Amacor. Paja. Usted que está con el mezcal de suicida, usted está tomando. Está bien que siempre supo elegir, pero no para nada, boludo. Ah, usted pájaro también. Pero está bien, si hay que elegir. Sí, sí, sí. Hay otros que por eso le digo, igual la chica que lo cuida al abuelito, ahí en Matar al Abuelito, tampoco es una así nomás, así claro, que. Y... Bueno, en la película que recomendábamos el otro día, La Vida Secreta de las Palabras, también que no era un abuelito, pero tuvo un accidente. ¿Quién no quisiera que la trate una enfermera así? Que le toque, ¿no? También, bueno. Pero bueno, lo ideal sería no llegar a ese estado que a uno lo tengan que cuidar. Eso es lo básico. ¿Para qué se te ha hecho mierda? ¿Qué te importa si te cuida quién te cuida? Bueno, pero... En Amacor no servís para nada. Bueno, en Amacor no estaba tan hecho cuero. Y digamos, y en Matar al Abuelito tampoco. Lo único que obviamente, lo que pasa es que juega muchísimo lo psicológico. Ajá. En el estado de salud y más en esa edad. ¿Y bueno, sí? En todas las edades. Tiene que estar enfermo y viene Sara Polley, así de enfermera. Bueno, sí. Sara Polley es la que hizo Medidas sin mí también. Sí, sí. Claro, yo me acuerdo, pero está bueno que aclare. Sí, sí. Es la actriz de Mi Vida sin mí, la actriz de también La Vida Secreta de las Palabras. Sí, o digamos en la película La Escafandra y la Mariposa. No la vi esa. Bueno, que el muchacho tiene, además él trabajaba con modelos, había estado de novio con una de ellas y lo rodeaban mujeres muy bonitas, pero lo único que podía mover era un ojo, claro. O sea, un párpado. Y eso es un garrón. Y sí, las mujeres esas bonitas es para el espectador, no para el actor, que para el protagonista. Claro, no, y el protagonista, o sea, de la obra, que encima es un hecho real, también le pasó y es un garrón. Y sí. Como los bancos. ¿Qué? Sí. Te dan el paraguas cuando hay sol. Generalmente. Bueno, no vamos a pasar el tema de Sky. No. ¿Cuál? Duérmete, mi niño robot. No, por favor. No, hoy no. Muy bizarro. Pero como que no da. Nina Simone está muy linda. Sí. Para arruinar este momento, no. Sí. También lo que sería que dentro de un tiempo, o sea, toda la compañía que uno pueda llegar a tener sean robots. No. Ahí sí quedaba a pegarse un tiro, no importa la edad que se tenga. Bueno, no tengo ni idea qué temática, no sé. Yo espero no estar para vivir ese momento. Creo que vamos camino a eso, pero bueno. ¡Ay, qué feo! Oh, esto no tiene techo, compañera. Sí, uno le tiene que poner un techo hacia ciertas cosas. Pero no, toda esta cuestión de estos avances tecnológicos para mí no tiene techo. No hay un fin. Creo que el propio fin va a ser la autodestrucción. Uh-huh. O sea, sí, al nivel que se está llegando. Exacto, sí. A la velocidad que se va, uh-huh. No le veo yo un fin. El fin va a ser la destrucción. No sé hasta dónde se va a llegar. Bueno, dice el pájaro. A ver. Igual muy tirado de los pelos este comentario mío, pero digan. No, es que son sensaciones, obviamente. Ajá, sí. No, usted no es un físico, no, ni un químico. Un simposio acá, no. Dice el pájaro. En Amacor, el abuelito subido en bolas al árbol, que a grito pelado pide una dona, ¿recuerdan? Sí. ¡Eu quiero una dona! ¿Qué? No, que me quedé pensando igual. Póngale que si uno tiene que elegir un abuelito en ese caso, me lo elijo a don Marcello. Ahí sí, Marcello, claro. Mastroianni. No importa. Ajá. Viejito igual. Que pide una dona, acá está. Qué cosa. Oh. Qué babosos que nos pusimos. Bueno, ahí está. Así pasaba este bloque también, así muy. Como todo el programa hoy, musicalmente también bastante ecléptico fue hoy. Bueno, de eso se trata, el eclepticismo, ¿no? Bien, ¿qué puede hacer la gente? Si quiere mandar comentarios más extensos, difundir algo, porque difundimos cosas, pero lo que nos dicen. Sí. O sea, lo que nos dicen. Los que no nos recomiendan, nos mandan algo, no difundimos por difundir. Bueno, eso es cierto. Pues nos aburre. Además, porque por ahí uno no sabe y no vaya a ser que esté difundiendo cosas que por ahí no son demasiado gratas, entonces antes que meter la pata. Claro. La verdad, ¿qué hiciste vos por mí para que yo te tenga que difundir? ¿Quién sos? Nació, vivió y le mandó un mail. ¿Quién sos? ¿Qué? ¿Porque toca la guitarrita yo te tengo que difundir? No. Que venga, toque la guitarrita acá, nos muestra qué es lo que hace y dile, ahí lo difundimos. Ahí está. Sí. O lo mismo que... ¿Damos vino o algo? Bueno, tampoco así, tal vez la guitarrita es lo único. Parece que tiene. Parece que soy músico, ¿y qué querés que le haga? Yo soy Rudy, un gusto, ¿qué quiere? ¿Sos músico o qué? No. ¿Quién sabe? Tal vez él, por eso le digo, lo único que tiene es su guitarrita. Por lo menos que venga y toque la guitarrita acá. No, pues yo soy actor. Bueno, te felicito. ¿Qué crees? Yo tengo un programa de radio. ¿Y qué? ¿Qué? Te tengo que difundir la obra. Vos antes empezás la obra y decís, yo escucho un programa de radio y te llaman a ese. No. Esa cosa, los músicos se piensan que son el centro del universo, igual que los teatreros. Oh, ambiente igual que del teatro. Cualquier artista. Sí, no, bueno, pero hay ambiente y ambiente. El ambiente del teatro son... Ah, bueno, usted lo debe conocer más que yo. La soberbia, el egocentrismo que hay. La ciudad se tiene que paralizar para ir a ver el teatro independiente de la ciudad de Rosario. Y se quejan que la gente no ve teatro. Y si la gente va a ver el cine a ver Avatar, ¿qué quiere que...? La gente estupidizada por el mundial. Y después está estupidizada por otra cosa, sí. Tarado, no es el mundial. ¿Qué cosa? Bueno, el músico, bueno, parecido. Lo mismo, pero el tema es que, póngale, en el caso del teatro, si se quedan sin el ego, se quedan sin la mitad. Porque sí. Hay que tener un ego considerable también, o sea, para poder estar ahí a la vista del resto y... Está bien, bueno, pero no confundamos. Todo artista tiene que tener un ego importante. O sea, si no tenés Si no crees en vos primero y no tenés un ego más o menos importante, no te puedes subir un escenario. No, no, no. Se te nota todas las costuras por todos lados. Exacto, se nota y se nota mucho. Sí, sí. Pero bueno, son cosas distintas. Y es que sí. Pero como en todo, en eso yo lo planteo. Yo no tengo problema de, digamos, ciertas cuestiones recomendarlas, pero primero las tengo que ver. Y sí. Y en algunos casos digo, bueno, vos querés que yo te lo difunda, fantástico. Hace una obra, si quiere, para que la vea todo el mundo, y yo, entre eso yo, y si no, vamos, vemos cómo arreglamos, pero así también, que te vean, que seas difundido, y no, yo decido quién pase y quién no. Bueno, qué no temática, sé. Porque uno dice, bueno, pero vos estás en la radio, es un servicio a la comunidad. La servicio, las peloques, servicio, servicio. No, no, eso no es, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Claro, ¿qué? Además, ¿qué? Y en su defecto, bueno, es un servicio a la comunidad. Vení, difundí vos tu obra. Venite hasta Zona Sur. Hacé una pequeña partecita de la obra. Póngale, si dice, bueno, servicio a la comunidad. Está bien, venite hasta acá. Claro. Ninguno viene. Y nada, son bueno, machos del centro para allá. Qué cosa. Es la gran filosofía de este programa. Es budillanesca. La gran filosofía. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Ahí está. Sí, es Anthony Anderson. Sí. Daddy, you spring to me. All things to me. Terrible las semejanzas. Sí, encima justo estaba diciendo, o sea, estaba diciendo Kiss Me, que es Bésame. Y hay una de las canciones también de Anthony and the Johnson que viene y es como que eso está más remarcada esa partecita. Y es, ajá, impresionante, qué parecido. Bueno, me acuerdo de esa anécdota que contaba una periodista cuando hablábamos en este programa de Anthony and the Johnson. Una periodista que le estaba haciendo la nota así como en un bar, no sé qué. Uh-huh. Y que él, bueno, justo estaba hablando de Nina Simone y que ahí en el mismo momento se puso a cantar a capela, sí, no me acuerdo cuál, de las canciones de Nina Simone, que dice que ella se le había puesto la piel de gallina, como cantó así a capela, como se concentró, dice así, en un momento y empezó a cantar ahí. No me acuerdo cuál era el tema, un tema muy conocido era. El tema Lila Quine, ¿es de Nina Simone originalmente? ¿Lo ubica? No. Bueno, ahí está otro para anotar, mire, le puedo traer la versión de Nina Simone. Sí. Y la de este músico, no hablamos nunca, voy a hablar algún día también. De... ¡Ole! Ay, ¿cómo se llama? Jeff Buckley. Sí, algo así, Jeff Buckley. Me resuena. Es un... Se suicidó a los 28, por ahí, más o menos. Que también lo escuché hacer la versión Lila Quine. Usted sabe que abandoné las necrológicas hace un par de años, pero... Sí, este es un jovencito también. Mire. Jeff Buckley. Mira, resuena, pero no... No, lo voy a traer algún martes. Dele. Y traemos la versión esa. Claro, ahí vienen todas las versiones que hay para... Vamos a empezar a hacer eso, implementar algún día. ¿Sabe qué día podría llegar a ser, ya que estamos y lo hacemos completita? Los miércoles, que es nostálgico. Entonces hacemos así todo... todas las versiones. Ah, puede ser. Ahí está. Bueno, Lila Quine, entonces nadie sabe de quién es originalmente. Yo no. Bueno. O sea, usted me preguntó a mí, yo le contesto, yo no sé. My skin is black. Jenny nos mandaba un mensaje. Que dice, che, dejen el tema entero donde está Anthony. No. Pero no está Anthony, Johnny. ¿Viste? Es Nina. Es, ¿no? Nina Simone. Tal cual, ¿viste? Terrible la semejanza. Sí, sí, sí. No, no, pero no. Es Nina Simone. Inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name terror. My skin is yellow. My hair. Bueno, sí, confunde por momentos. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, son sí, las 4 de la tarde. Sí, además me dice el operador que nos, ya no se puede, porque generalmente cuando empieza alguna canción, y más que son muchas de las que me gustan, yo estoy, ay, ay, que le hago caras al operador, entonces dice, no, no se puede seguir así, concéntrate. Sí, más vale nos vamos. Por eso, mejor nos despedimos hasta mañana. El operador va a pasar al final el tema que parece que canta Anthony, que es el anterior a este. Ah, bueno, si quiere, sí. No, o sea, no canta Anthony, pero en todo caso para Gianni dejamos ese temita entero. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, y quienes quieran se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a partir de las 13 acá en el escenario de las voces. Muy bien, gracias a todos, che, como siempre, por estar ahí del otro lado acompañándonos. Y bueno, la continuidad de la Estación del Sur en cuanto a programación: a las 20 horas Raúl Jaussat con Desde el Sur, y a las 22 Mariano con Ni Héroes Ni Demonios. Nosotros nos volvemos a encontrar después de Basta de Boludos a las 13 horas mañana. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, chau para todos. Ahí están, dejamos este tema, Gianni.